Día con el calorcito que siempre tenemos los riojanos, pero este fin de semana se va a desarrollar nuevamente la Feria del Productor al Consumidor, ¿no? Vamos a conversar con el Secretario de Producción, Planificación y Descentralización del municipio, nuestro querido amigo Joel Brizuela, a quien lo saludamos. Joel, buen día. Muy buen día, Sergio, Marte, a ¿cómo todos? Andás? ¿Cómo le va? Muy bien. Nos alegra muchísimo. Bueno, otra oportunidad para la gente de poder asistir a esta feria que ustedes nos tienen acostumbrado, ¿no? A menudo, y que lógicamente trata de llevar al consumidor buenas propuestas, ¿no? Y consumir lo mejor, que es lo que tenemos aquí. Sin duda, sí, muy cierto tu palabra. La verdad es que la continuidad ha sido garantizada por el intendente Quintela para darle sustentabilidad en el tiempo y que los productores puedan de alguna manera ir generando una planificación y una mejora en su producción. Con esto que se le garantiza de dos ferias por mes, única a nivel nacional, garantizada por el Estado, en este caso el Estado municipal. Pero por otro lado también con plena justificación desde la perspectiva de que lo que nos hace ver el impacto que genera sábado a sábado, donde más de 3.000 y muchas veces hemos superado 4.000 personas que van a consumir, a comprar, a ver los productos de la feria, que implica justamente la necesidad y el fundamento más racional, si quiere, de por qué se hace dos veces por mes, ¿no? Claro, decir, la gente nos está diciendo, háganla. Y bueno, y los productores aprovechan porque venden más y eso les genera a ellos mejores ingresos, por eso decimos que mejoramos la calidad de su producción y la calidad de su vida. Así que, si bien esto es enunciado, en realidad en la cuestión concreta nosotros estamos muy muy satisfechos por lo que ha generado y genera la feria, ya que yo les vengo diciendo a ustedes, cada vez que hacemos la feria estamos superando los 150 productores, lo cual representa un número enorme en participación en ferias, y que son todos de nuestra provincia, casi 100 de acá de la capital, pequeñísimos micro productores, emprendedores, que pueden ubicar su producto a pequeña escala, a bajo costo, que les genera un ingreso y la gente se beneficia. Eso es fantástico desde la perspectiva social, y también procurando establecer pautas que se concreten, como por ejemplo políticas a nivel nacional y provincial, en el caso del monotributo social, que nosotros lo venimos haciendo ya hace 2 años, con más de 30 productores ya como monotributistas sociales que se han incorporado al mercado de una manera formal, digamos, de modo que también es muy satisfactorio. O sea, se hace todo un trabajo complementario, chico, que es fantástico, pero que muchas veces solo se ve la consecuencia o digamos, esto que es la feria, ¿no? Lo visible, pero realmente es muy importante tener en cuenta lo que le genera a cada productor y lo que, bueno, los beneficios que lleva para la gente, ¿no? Claro. El beneficio, Joel, como decís vos, no solo es para la gente, sino para los productores, o sea que es mancomunado, ¿no? La relación entre ambos, cada uno saca obviamente sus mejores beneficios. A un tiempo, don Joel, bueno, habían optado por llevar a la feria a distintos sectores de la ciudad, a distintos barrios, sí. Y desde hace un tiempo esta parte ya tomaron como propio allí en el Parque Sarmiento. ¿Es más productiva este sector de la ciudad, digamos, el Parque Sarmiento? Excelente pregunta, Marta. Nosotros hemos hecho muchísimas pruebas con la feria, la verdad, tratando de responder a demandas que genera la misma gente que va como consumidor y también el productor, ¿no? Porque, sí. Porque la idea es que llegue a la mayor cantidad posible de personas. Cuando lo hacíamos en el regimiento, como que la feria tenía una identidad dentro del regimiento. Después tuvimos una complicación, no nosotros ni la gente de acá, sino la comandancia desde el lado de Salta, que ya está superada, por cierto. Y comenzamos a hacer lo que nosotros hemos dado en llamar feria itinerante, sí. ¿No? Tratar de llevarla un poquito más cerca de la gente, en el sentido de que los sectores más populares se han beneficiado con que llegaba hasta ahí. Entonces buscábamos nudos urbanos que sean representativos de una comunidad. También fue exitosa, hasta que llegamos en una oportunidad a la Plaza Juan Facundo Quiroga, al Parque Sarmiento, con el objeto de probar también. Y el éxito fue redoblado, ya que, como ustedes pueden deducir claramente, sí, sí, o sencillamente, sí. Os responde de alguna manera a la tradición o a un poco de que tenemos los riojanos respecto del centro, ¿no? Sobre todo los sábados. sobre todo los sábados. Sí, exacto. Sí, sí. Aparte, la gente siempre tiene algo que hacer los sábados, especialmente la gente que trabaja. Entonces, el centro... Lo que tenés, Marta, es que los que habitualmente van a consumir la feria están siempre. Pero además, los circunstanciales, transeúntes o que pasan por ahí o que están cerca, están haciendo justamente esto que marca vos, se incorporan a la feria como gente que puede disfrutar, pasear por ahí o también consumir. Entonces, la verdad que es muy importante que podamos marcar eso, cómo la gente participa, y ya no solo con los productos más tradicionales, ¿no? Porque la gente cree que van a comprar solamente las verduras, las frutas, y no es así. No. Para nada. Son productos que en otros lados por allí es más difícil de conseguir, ¿no? Exactamente. Además, comparativamente en calidad y en precio hay una distancia enorme, y bueno, pero además lo que procuramos es justamente con la municipalidad es tratar de generar los controles correspondientes, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo los bromatológicos, los de sanidad, los de carne sanitario, y además todo lo que implica la organización interna, como también la colaboración de la gente de tránsito, para que no haya problemas con todos los estacionamientos. Ustedes saben que hay estacionamiento gratuito. Sí. Y la cantidad de gente que convoca la feria es enorme, pero bueno, gracias a Dios, hasta acá no hemos tenido ningún tipo de inconveniente por ese tipo de participación. También está Defensa Civil de la Municipalidad, así que muy contento, porque procuramos hacer todas las previsiones en la medida que podamos organizarlo como corresponde. Así que bueno, y mañana sábado 5 de junio lo vamos a tener de nuevo en la Plaza Juan Facundo Quiroga, sobre calle San Nicolás de Bari, parte de Avellaneda y parte de Jaramillo y sus diagonales. También vamos a superar los 150 productores. Uh-huh. Lo interesante es que todos venden, así que es muy lindo ver familias muy humildes con la cara de satisfacción de haber podido colocar su producto, venderlo, comercializar y llevarse un ingreso a su propia casa, pensando en la próxima feria para que de alguna manera puedan pasarla mejor ellos, ¿no? Porque son familias muy pobres en muchos casos, sí. Y eso es muy lindo también, ¿no? Aparte, así se ve que... toda la familia, claro, trabajando allí. Y cada vez se contagian más porque ven a otros cómo fueron progresando, ¿no? Uh-huh. Y pasaron de micros, de pequeños productores, a casi medianos. Hay ejemplos muy importantes, muy lindos, muy paradigmáticos adentro, de gente que ya tiene su propia movilidad y que lo logró con la participación de la feria, con la producción que tiene, pero no solo vendiendo en la feria, sino porque además ellos promocionan ahí mismo a través de tarjetas que hacen, uh-huh, y que le entregan a la gente con sus teléfonos, con su ubicación, y que desde allí le pueden la gente ubicarlos a ellos y adquirir su producto. Y eso también nos cuentan, de modo que la verdad que muy lindo, es muy satisfactorio, y el hecho de que cada vez haya más participando como productores y cada vez haya más gente que va a la feria nos ratifique, nos demuestra que estamos en el camino correcto, ¿no? Muy bien, Joel, te mandamos un abrazo. Gracias. El éxito lo van a tener sin duda mañana, y bueno, este mes tienen el 19 de junio, el Día del Padre, ¿no? Una feria especial que ya lo vamos a ir conversando a lo largo del mes, ¿puede ser? Sí, cómo no, la vamos a dejar para después. Lo que voy a hacer es, por nobleza obliga, digamos, agradeciendo ahí a la productora de ustedes. Ah, bueno. Mañana sí, vamos, sí, porque no teníamos todavía una dedicatoria o algún perfil para darle a la feria de mañana, la vamos a hacer orientada a lo que va a ser el cuidado del ambiente, el medio ambiente. Ajá. Que ella muy bien y con toda la agenda que tiene, y como me tiene acostumbrado al menos a mí, de estar muy bien informado, así que felicitaciones a la producción de la Radio Nacional. Vamos a tomar la sugerencia de los productores y mañana vamos a dedicar y la vamos a perfilar a la feria con toda una campaña de promoción por el cuidado del medio ambiente. Bueno, mañana, bien. Joel, está ASO Provida allí instalados cerquita de ustedes también. ¿Quién? ASO Provida, que es la Asociación Protectora de la Vida, que van a estar justamente hablando del medio ambiente mañana en la mañana plaza. También en junto la plaza. A ustedes, dicen, porque van a estar ahí, van a formar parte de la feria también. Sí. Perfecto, y aparte nosotros vamos a invitar justamente a la Dirección de Medio Ambiente acá del municipio para que participe, así que lo vamos a estar haciendo esa promoción. El agradecimiento a la gente que trabaja en Radio Nacional, porque tomamos la idea de ahí. Bueno. Un abrazo, Joel, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muy buenos días, gracias. Chao, hasta luego. 9:30 de la mañana, tiempo de noticias, José.